eta aukera ematen dain aizuena gero jaste barri falta parte hartzeko ikusiro duzuen bezala hau da martxa antolatzen dugu horretako jendeak CGT, SK langai betuak eta beste alderdi desberdinak eta asmoa da ba handik aparte zerbait berezia egiteko eta urtero bezala egin dugu martxau pixka salatzeko gaur egungo krisis latza hau, non murrizketak beti ere bideratua dauden betiko klaseari, beraiek esaten dute klaserik ez dagoela gaur egungo mundu honetan, baina klaseak mantentzen dira eta ikusi besterik ez dago murrizketak nondik nora bideratuak daude. Langile klaseari, hor barruan dauden beste klase edo zatiketa multzo handi bateri, pensionista dirala, etorkina dirala, emakumeak dirala, eta bat, ez dugu errepikatu beharrik, ze murrizketa mota egiten ari diran, eta krisi hau zertarako erabiltzen dute. Krisi txaa deitzen diogu, baina hemen esan dugun bezala, errebindikazio betan, gehiago da estafa bat, non dirua badago, baina diru hori dago egunetik egunera, urtetik urtera, konzentratua esku batzuetan. Eta baita ere, hauen fiskalitatea ikusten dugu, ze fiskalitate mota dauden eta ihes egiten dutela paraiso fiskalea eta baita ere beste jongabe baita ere fiskalitate egoki batzuetara bideratua dauela eta zerren esanik ez gaur egungo instituzioek egiten duten fiskalitate mota betara bideratua eta esan berrik ez errestasun guztiakin ere beste fiskalitate murrizketa batean bideratuak daudela. Beraz, gure salaketa eta bide bakarra iruditzen zaigu dela burruka, burruka eta burruka. Hori da gure berme bakarra eta bide bakarra. Decir una vez más y agradecer a los que hemos organizado la marcha y a vosotros y vosotras que hace falta estas marchas y más marchas y si es posible más multitudinarias y más unidad en estas luchas que cada vez vemos que es más necesario. Esta marcha ha permitido que después cada una de la gente que haya participado pueda ir a las manifestaciones correspondientes que hay y también invitaros a la concentración que va a haber ahora a las 12 de la Comisión de Parados de Rentería, de Urnieta, Hernández, etc. Nosotros vamos a sumarnos a la concentración esa que hay a las 12 ahí en esta misma calle, en Oquendo, delante de INEM. Si tenéis tiempo y ganas, yo creo que es recomendable estar ahí presentes en la concentración apoyando a los parados y paradas. Por lo tanto, pues sin más, lucha, lucha y lucha. Es nuestra garantía para que no nos haga más recortes y podamos frenar mediante la lucha, el movimiento social, los sindicatos, etcétera, contra los grandes recortes que cada viernes ya nos ha anticipado el señor del PP, el señor presidente del gobierno de Madrid, y irán acompañando los respectivos gobiernos. Por lo tanto, la única forma que tendremos de entender y parar estos recortes es con más lucha por parte de los sindicatos, los movimientos sociales, etcétera. Ánimo eta aurrera.